su coraza de marfil, diseñada a resistir los encantos del jazmín. Yo no sé por qué eligió su dulce piel, fue quizá que la vio tan sola. Yo no sé ni por qué eligió aquella mujer, no hizo más que volverse loca. Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto. No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad. Roma no estaba tan mal, debo admitir nada más. Pensó y se dejó llevar por un tipo que bajaba solo por la calle del Calvario. Plano secuencia real.